a mi hora. Durante ese tiempo, siento que estoy vivo. Todo se vuelve claro y el mundo parece maravilloso. Puedo crear, soñar, volar, decir y sentir más cosas en esos instantes que en todo el resto del tiempo. Estas conjunciones armónicas se dan y se repiten una y otra vez, con una secuencia inexorable. La primera vez que lo sentí, traté de aferrarme a ese instante creyendo que podía hacerlo durar para siempre. Pero no fue así. Como a mi viejo amigo el reloj, también a mí se me escapa el tiempo de los demás. Pasados esos momentos, los demás relojes que anidan en otros hombres continúan su giro y yo vuelvo a mi rutinaria muerte estática, a mi trabajo, a mis charlas de café, a mi aburrido andar que acostumbro a llamar mi vida. Pero yo sé que la vida es otra cosa. Yo sé que la vida, la de verdad, es la suma de aquellos momentos que, aunque fugaces, nos permiten percibir la sintonía con el universo. Casi todo el mundo, pobre, cree que vive. Solo hay momentos de plenitud. Y aquellos que no lo sepan e insistan en querer vivir para siempre, quedarán condenados al mundo del gris y repetitivo andar de la cotidianidad. Por eso te amo, viejo reloj, porque somos la misma cosa, tú y yo. Esto, Damián, es la paupérrima expresión de una joya literaria de Papini, como te dije, que te pido que leas alguna vez. Lo traje hoy para mostrarte una metáfora genial que quizás todos vivamos solo en la armonía de algunos momentos. Quizás ahora, en este presente, la hora de la verdadera vida coincide con tu propia hora. Si así fuera, disfrútala, Damián. Quizás pase demasiado pronto. Algún tiempo después leí el cuento original de Papini, El reloj parado a las 7. Como decía el gordo, era una joya. No obstante, ahora, cuando dispongo del libro en mi biblioteca, no puedo olvidar aquel relato de Jorge, tal vez menos rico en los giros y en las imágenes, pero tan útil para mí en aquel momento como gozoso fue el original años después. Un día, estaba Diógenes comiendo un plato de lentejas sentado en el umbral de una casa cualquiera. No había ningún alimento en toda Atenas más barato que el guiso de lentejas. Dicho de otra manera, comer guiso de lentejas significaba que te encontrabas en una situación de máxima precariedad. Pasó un ministro del emperador. Le dijo: ¡Ay, Diógenes, Diógenes! Si aprendieras a ser más sumiso y adularas un poco más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas. Diógenes dejó de comer, levantó la vista y, mirando al acaudalado interlocutor intensamente, contestó: ¡Ay de ti, hermano! ¡Ay de ti! Si aprendieras a comer un poco de lentejas, no tendrías que ser tan sumiso ni adular tanto al emperador. Ese es el camino de Diógenes, el camino del autorrespeto, el camino de defender nuestra dignidad por encima de nuestras necesidades de aprobación. Todos necesitamos aprobación de los demás, Demián, todo. Pero si el precio es dejar de ser nosotros mismos, no solo es demasiado caro, sino que además se convierte en una búsqueda incoherente. Empezamos a parecernos a aquel hombre que buscaba su mula por todo el pueblo mientras iba cabalgando su mula. Hubo una vez un rey a quien la vanidad había vuelto loco. La vanidad siempre termina por volver loca a la gente. Este rey mandó construir un templo en los jardines de su palacio y dentro del templo hizo colocar una gran estatua de sí mismo sentado en la posición del loto. Todas las mañanas, después del desayuno, el rey iba a su templo y se postraba ante su imagen, adorándose a sí mismo. Un día, se dio cuenta que una religión que tuviera un solo seguidor no era una gran religión, así que decidió que debía tener más adoradores. Decretó entonces que todos los soldados de la Guardia Real se postrasen ante la estatua por lo menos una vez al día. Lo mismo debían hacer todos los servidores y los ministros de su reino. Su locura crecía a medida que pasaba el tiempo, y no conforme con la sumisión de los que le rodeaban, dispuso un día que la Guardia Real fuera al mercado y trajera a las tres primeras personas con las que se cruzaran. Con ellas, pensó, demostraré la fuerza de la fe en mí. Les pediré que se inclinen ante mi imagen, y si son sabios, lo harán. Si no lo son, no merecen vivir. Serán decapitados. La guardia fue al mercado y trajo a los primeros que encontró: un intelectual, un sacerdote y un mendigo. En efecto, las tres primeras personas que se cruzaron con la guardia. Los tres fueron conducidos al templo y presentados después ante el rey. Esta es la imagen del único y verdadero Dios, les dijo el rey. Postraos ante ella o vuestras vidas les serán ofrecidas en sacrificio. El intelectual pensó: el rey está loco. Me matará si no me inclino. Este es evidentemente un caso de fuerza mayor. Nadie podría juzgar mal mi actitud a la luz de que fue hecha sin convicción, para salvar mi vida, en función de la sociedad a la cual me debo. Y pensado esto, se postró ante la imagen. El sacerdote pensó: el rey ha enloquecido y cumplirá su amenaza. Yo soy un elegido del verdadero Dios, y por lo tanto, mis actos espirituales santifican el lugar donde esté. No importa cuál sea la imagen, el verdadero Dios será aquel a quien yo esté honrando. Y se arrodilló. Llegó el turno del mendigo, que no hacía ningún movimiento. Arrodíllate, dijo el rey. Majestad, yo no me debo al pueblo que en realidad la mayor parte de las veces me echa a patadas de los umbrales de sus casas. Tampoco soy el elegido de nadie, salvo de los pocos piojos que sobreviven en mi cabeza. Yo no sé juzgar a nadie, ni puedo santificar ninguna imagen. Y en cuanto a mi vida, no creo que sea un bien tan preciado como para que valga la pena hacer el ridículo para conservarla. Por lo tanto, mi señor, no encuentro ninguna razón por la que merezca la pena arrodillarse frente a esta ridícula estatua. Dicen que la respuesta del mendigo conmovió tanto al rey, que en ese mismo momento se iluminó, y a partir de allí comenzó a revisar cada una de sus posiciones, cada uno de sus pensamientos, cada una de sus actitudes. Solo por ello, cuenta la leyenda, el rey se curó y mandó reemplazar el templo por una fuente y la estatua por enormes maceteros con flores. Los 10 mandamientos. Aquel rey del cuento se iluminó con el monólogo del mendigo y no pudo evitar revisar su vida. Pero yo quedé congelado después de la última sesión. Otra vez sentí que una cortina se descorría y dejaba a la vista una infinidad de situaciones, hechos, pensamientos y posturas que pasaban desordenadamente por mi cabeza, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Sentía que toda mi historia personal había cambiado de significado desde el momento en que había descubierto el sentido de las palabras caro y barato. ¿Cuántas cosas había pagado demasiado caras a lo largo de mi historia? ¿Y cuántas había recibido sin darme cuenta de lo baratas que me habían salido? Avaricia y derroche. Los dos extremos de un mismo error. El miserable y el pródigo, dos personalidades anidando en mí, conviviendo dentro de mí, apareados y tratando de diferenciarse, de competir también, de parecer, de dominar. El juego de las polaridades de que tanto hablaba Jorge. Todo de dos en dos, cada cosa con su opuesto. Eso, cada Dr. Jekyll con su Mr. Hyde. ¿Siempre es así? Sí, señor, siempre. Porque el mundo en que vivimos es un enorme yin y yang. Dos partes que configuran un todo único e indivisible. Dos mitades que se pueden diferenciar únicamente para comprenderlas, pero que no tienen existencia independiente. Mira, mira esto. El gordo se levantó y fue hasta el guardarropa. Abrió la puerta y empezó a revolver entre el desorden de su interior, hasta que sacó una linterna. Pulsó el interruptor, y como la linterna no se encendía, le pegó 3 o 4 golpes, hasta que funcionó. Después apagó la luz de la habitación, e iluminó con la linterna la ventana, que tenía las persianas bajadas. ¿Ves el rayo de luz? Sí, claro. ¿Por qué? Porque la linterna está encendida. Muy bien, ahora levanta la persiana. Cuando lo hice, el gordo dirigió la linterna hacia la ventana, por donde entraba plena la luz del sol del mediodía. ¿Y ahora la ves? ¿Yo? Sí, sí, ahora. ¿La linterna está encendida o no? No lo sé. ¿Cómo? ¿No ves la luz? No, ahora no. ¿Sabes por qué? Pues porque el sol... Porque el sol hace que no puedas verla. Porque no puedes percibir la luz. Porque para ver la luz hace falta la oscuridad. ¿Entiendes? Las cosas solo son si existe lo opuesto. Y esto es así con la luz y la oscuridad, con el día y la noche, con lo masculino y lo femenino, con la fuerza y con la debilidad. El gordo apagó la linterna, la tiró dentro del guardarropa, se sentó y siguió casi extasiado. Esto es así en el mundo exterior y, por supuesto, también en el mundo interior. ¿Cómo podríamos percibir nuestras partes más fuertes si no existieran dentro de nosotros debilidades? ¿Cómo podríamos aprender sin nuestra ignorancia? ¿Cómo podríamos ser varones o mujeres si no existieran mujeres y varones? Y aún más, ¿cómo pensar que nacemos siendo 100% niños o niñas si llevamos en cada célula de nuestro cuerpo un 50% de información de un sexo y un 50% de información del otro? Todas nuestras cualidades, condiciones, virtudes y defectos están en nosotros emparejados con sus correspondientes opuestos. Quiero decir, ninguno de nosotros es solo bueno, ni solo inteligente, ni solo valiente. Nuestra bondad, nuestra inteligencia o valentía coexisten siempre con nuestra maldad, con nuestra estupidez y con nuestra cobardía. Todos hemos oído decir que los que se sienten superiores y tratan de demostrarlo en realidad se creen inferiores. Pues es cierto. Y exactamente lo mismo sucede con el resto de nuestras características. Cuando un rasgo se manifiesta por encima de los demás, no siempre es síntoma de que en nosotros predomina ese rasgo, sino de que muchas veces ese predominio es solamente la expresión de un gran esfuerzo por esconder la otra polaridad, por evitarla, por resistirse a ella, por reprimirla. Pero entonces, si lo que tú dices fuera cierto, detrás de cada buena persona se escondería siempre un hijo de puta reprimido. Mira, yo no me atrevería a decir que siempre sea así. Solo digo que a veces es así. E incluso me atrevo a decirte que esa buena persona tuvo que hacer algo con esa mala persona que también anida en él. Y que eso que hizo no fue gratis y tuvo un enorme coste para él. Quizás lo que te estoy diciendo es que lo importante es saber qué cosas escondo y para qué lo hago. Basta, basta, no quiero saber más. Bueno, parece que estás al principio de un berrinche. Y por lo tanto, te voy a contar un cuento antes de que te vayas. Había una vez un gurú que vivía con sus seguidores en su ashram de la India. Una vez al día, al caer el sol, el gurú se reunía con sus discípulos y predicaba. Un día, apareció en el ashram un hermoso gato que seguía al gurú por donde quiera que fuera. Resultó que cada vez que el gurú predicaba, el gato se paseaba permanentemente por entre los discípulos, distrayendo su atención y haciendo que no escuchasen la charla del maestro. Por eso, una tarde, el maestro tomó la decisión de que 5 minutos antes de empezar cada charla, ataran al gato para que no interrumpiera. Así se hizo. Y pasó el tiempo, hasta que un día, el gurú murió. El discípulo más viejo se transformó en el nuevo guía espiritual de las ramas. 5 minutos antes de su primera prédica, como era la tradición, ordenó atar al gato. Sus ayudantes tardaron 20 minutos en encontrar el gato para poder atarlo. Pasó el tiempo. Y un día, el gato murió. El nuevo gurú ordenó inmediatamente que consiguieran otro gato para poder atarlo antes de cada plática. Hace muchos años, cuando apareció en el mundo el detector de mentiras, todos los abogados y estudiosos de la conducta humana estaban fascinados. El aparato se basa en una serie de sensores que detectan las variaciones fisiológicas de la sudoración, pequeñas contracturas musculares, variaciones del pulso, temblores y movimientos oculares que se producen en cualquier individuo mientras miente. En aquel entonces, las experiencias con la máquina de la verdad, como se la llegó a llamar, proliferaban por doquier. Un día, a un abogado se le ocurrió una investigación muy particular. Trasladó la máquina al hospital psiquiátrico de la ciudad y sentó en ella a un internado, J.C. Jones. El señor Jones era un psicótico y en su delirio aseguraba ser Napoleón Bonaparte. Quizás por haber estudiado historia, conocía a la perfección la vida de Napoleón. Enunciaba con exactitud y en primera persona pequeños detalles de la vida del gran corso, todos en secuencia lógica y coherente. Los médicos sentaron pues al señor J.C. ante el detector de mentiras y tras una rutina de calibración le preguntaron: ¿Es usted Napoleón Bonaparte? El paciente pensó durante un instante y después contestó. No, ¿cómo se le ocurre? Yo soy J.C. Jones. Todos sonrieron, excepto el operador del detector de mentiras, que informó que según la máquina, el señor Jones estaba mintiendo. La máquina demostró que cuando el paciente decía la verdad, es decir, cuando afirmaba ser el señor Jones, estaba mintiendo, porque él creía que era Napoleón. Érase una vez un bar de mala muerte en uno de los barrios más turbios de la ciudad. Un ambiente sórdido parecía extraído de una novela policial de la serie negra. Un pianista borracho y ojeroso golpeaba un blues aburrido en un rincón que apenas se divisaba entre la escasa luz y el humo de cigarrillos apestosos. De repente, la puerta se abrió de una patada. El pianista cesó de tocar. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. Era una especie de gigante lleno de músculos que se escapaban de su camiseta con tatuajes en sus brazos de guerrero. Una terrible cicatriz en la mejilla daba aún más fiereza a su cara de expresión terrible. Con una voz que helaba la sangre gritó, ¿quién es Peter? Un silencio denso y terrorífico se instaló en el bar. El gigante avanzó dos pasos, agarró una silla y la arrojó contra un espejo. ¿Quién es Peter? Volvió a preguntar. Un pequeño hombrecillo con gafas separó su silla de una de las mesas laterales. Sin hacer ruido, casi de puntillas, caminó hacia el gigante y con una voz inaudible susurró, yo soy Peter. ¡Ajá! ¿Así que tú eres Peter? ¡Yo soy Jack, hijo de puta! Con una sola mano lo levantó en el aire y lo arrojó contra el espejo. Luego lo levantó. Le pegó dos puñetazos que parecía que le iban a arrancar la cabeza. Después le aplastó las gafas, le destrozó la ropa y por último lo tiró al suelo y saltó sobre su estómago. Un pequeño hilo de sangre empezó a brotar de la comisura de los labios del hombrecito que quedó semi-inconsciente tirado en el suelo. El gigantón se acercó a la puerta de salida y antes de irse miró atrás y dijo, ¡nadie se burla de mí! ¡Nadie! Y se fue. Apenas se cerró la puerta, dos o tres hombres se acercaron a socorrer a la víctima de la paliza. Lo sentaron y le acercaron un whisky. El hombrecito se limpió la sangre de la boca y empezó a reírse. Primero suavemente y después a carcajadas. La gente lo miró sorprendida. Los golpes lo habían vuelto loco, quizás. No, no entendéis nada, dijo. Y siguió riendo. Yo sí que me he burlado de ese idiota. Los demás no podían evitar la curiosidad. Lo asaltaron a preguntas. ¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿Por una mujer? ¿Con el dinero? ¿Qué le has hecho? ¿Lo enviaste a prisión? ¡Cuenta, cuenta! ¿Cuándo fue? El hombrecito siguió riendo. No, no, no. Me he burlado de ese estúpido. Ahora, delante de todos ustedes. ¿Por qué yo? Yo no soy Peter. Me fui del consultorio riéndome a carcajadas. Tenía la imagen del maltrecho hombrecito creyendo que se había burlado del grandote. A medida que caminaba algunas manzanas, la risa se me fue pasando y me inundó una extraña sensación de autocompasión. En un pueblo había un señor que tenía una rara enfermedad en los ojos. El hombre había estado ciego durante los últimos 30 años de su vida. Un día, llegó al pueblo un famoso médico al que consultaron por su caso. El doctor aseguró que operando al hombre podía devolverle la vista. Su esposa, que se sentía vieja y fea, se opuso. En un lejano país, vivía un señor feudal cuyo poderío solo era equiparable a su crueldad. En su territorio imperaba su ley, y a los campesinos incluso les estaba prohibido mencionar su nombre. El pueblo vivía oprimido por los alguaciles que él designaba y agobiado por los recaudadores de impuestos que les quitaban las pocas monedas que podían obtener vendiendo sus cosechas, sus vinos o sus trabajos de artesanía. Nolab, que así se llamaba el señor, tenía un poderoso ejército del que de vez en cuando surgían algunos jóvenes oficiales que intentaban amotinarse para derrocarlo. Pero el tirano doblegaba todos esos intentos a sangre y fuego. El sacerdote del pueblo era tan bondadoso como malvado era el gobernante. Un hombre respetuoso de su fe que dedicaba su vida a ayudar a otros y a enseñar lo mucho que sabía. Vivían con él en su casa 15 o 20 discípulos que seguían su camino, aprendían de cada gesto y de cada palabra del maestro. Un día, después de la oración matinal, el viejo maestro reunió a sus discípulos y les dijo: «Hijos míos, debemos ayudar a nuestro pueblo. Ellos podrían luchar por su libertad, pero el Señor de esta tierra les ha hecho creer que Él tiene demasiado poder para que los hombres y las mujeres se atrevan a enfrentarlo. El miedo hacia Nolab ha crecido con ellos, y a menos que hagamos algo, morirán esclavos». «Lo que tú digas será hecho», contestaron al unísono. «Aunque os cueste la vida», preguntó el maestro. «¿Qué es la vida si uno, pudiendo ayudar a su hermano, no lo hace?», contestó uno de los discípulos que hablaba como portavoz de todos. Llegó el quinto día del tercer mes. Ese día se celebraba el cumpleaños del amo del palacio, y por única vez en todo el año, el señor de la tierra paseaba en su